movimiento lento. Marca pasos en tu brazo, van cayendo desesperados, gritos hundidos en el lamento. Adentro vemos un mundo donde quieres tú estar. Fachada elegante para que todos crean que somos importantes. Donde la viste, nunca sufriste, nunca supiste lo que ocurrió. Abrió los ojos, el entorno no era el mejor. Pobreza que sigue comiendo, tirando los pasos es falso. Dime, dime, dime lo que ves, dime si está bien. La imagen continúa dando golpes al revés. En la sombra de la duda, la que tienes que temer. Mercenario, golpe, furia, descontrol, ambiente, acontecimientos. Marca la codicia, inicia dando la partida. Golpe sin medida, blanco humo desvanece. Crece mente en los brazos falsos de la vida. En los brazos falsos de la vida, de la vida. Luz que alumbra la mentira, negro camuflado en el blanco, falsa etiqueta, la que muestra la careta. Intenta penetrar, dale la cuerda, no te hace nena, no sigas en esa de falsa estresa. Me agarra la presa, sigue molesta, tú querrás que pesa. Abre espacio para que te siga moviendo tan libre como quiera. Yo sigo rabiando directo, moviendo del piso, pisando los bichos en el suelo. Suelo. Seguir avanzando, matando, tirando tu guerra al espacio. Muchos que siguen diciendo tenerlo todo en la vida. Imagina que muchos que siguen comiendo del suelo. Amargo, talgo, dardo, mando a tiro, punto en el punto exacto. Déjame ver más allá. Deja que siga fluyendo, que caiga lo malo que hace. La mano no siga sufriendo. Déjame ver más allá. Mirando todo no se abre, tampoco mucho cayendo en el juego. Déjame ver más allá. Mira tu mundo se sigue muriendo, cayendo, yendo en el cofre del olvido. Déjame ver más allá. Abre tus ojos, despierta, mira, date cuenta que no es todo como piensas. Ya no es todo como piensas. Abre tu mente, despierta, mira, date cuenta que a tu alrededor viento de guerra son los que aterran. Tu cara está muerta, tus ojos son la perdición atenta, y supuestamente nadie se da cuenta. No existe transparencia, se camufla en una falsa apariencia. En donde nos vamos cayendo, seguimos diciendo que está bueno, bueno. Tapado mundo plástico, tus cuentos se estiran como elástico. Azotan como látigo, pareces un maniático. ¡Ja! Siguen diciendo que somos iguales, que hagamos la paz, que aquí nada pase, que mucho no pase, nada llevar, no pasa nada. ¡Ja! Y carencia artificial deja mucho que desear. Deja mucho que darte cuenta. Dime lo que ves. Déjame ver más allá. Deja que siga fluyendo, que caiga lo malo que hace. La mano no siga sufriendo. Déjame ver más allá. Mirando todo no se abre, tampoco mucho cayendo en el juego. Déjame ver más allá. Mira tu mundo se sigue muriendo, cayendo, yendo en el cofre del olvido. Déjame ver más allá. Abre tus ojos, despierta, mira, date cuenta que no es todo como piensas.